solo quiero amar. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Programa de Radio Utopía. Que se emite todos los viernes en directo a través del 107.3 en FM. Hay magia en cualquier parte. Y a través de internet en www.radioutopia.es. ¿Por qué iba yo a engañarte si solo quiero andar? No para. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de buscar, al final. Citando a Antonio Machado, los grandes poetas son metafísicos fracasados. Los grandes filósofos son poetas que creen en la realidad de sus poemas. Juan David García Vaca señala la existencia de tres tipos de lenguaje y los describe bajo la siguiente metáfora. La flor ocupa en el árbol el medio, justo entre la raíz de que todo ha venido y el fruto de que todo va a venir. Así que la flor es el límite preciso entre pasado del árbol y futuro del árbol. Flor es árbol. Flor es árbol en presente. Y presente que nos hace el árbol para que cual regalo la tomemos. Regalo que dura un instante. Mientras que raíz y fruto perduran y se extienden hacia pasado inmemorial, eterno. Raíz hacia futuro. Patente hacia el para siempre. Abierto hacia lo posible, fruto. La poesía es el lenguaje en flor. La religión es el lenguaje radical, del latín tardío radicales, radicalis, y este derivado del latín radix radicis, raíz. La ciencia es pensamiento fructífero. Bienvenidos esta tarde a este programa sobre poesía y no sé muy bien qué más, Diego. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que tú has sido el que nos ha mandado este fragmento. Sí. Bueno, a ver, básicamente de Juan David García Vaca. Juan David García Vaca, un filósofo español que emigró durante la guerra, después de la guerra, emigró a América. Y creo que residió bastante tiempo en México y Venezuela. Yo creo que Venezuela es donde... Ecuador también. Ecuador, sí. Bueno, estuve en varios países. Trabajó allí, desarrolló allí su trabajo intelectual, como muchos otros emigrados. Y bueno, realmente di con este texto. Son unos comentarios a un texto de Heidegger sobre Hölderlin y la esencia de la poesía. Y bueno, no sé, me pareció que era una manera interesante de proponeros que leyéramos poesía, digamos un poco a la luz de esta metáfora que hace del árbol y raíces, flor, fruto, y trasladando esta metáfora al lenguaje, bueno, pues no sé, ahí vino la propuesta. Yo realmente no sabía muy bien a dónde nos podía llevar y hoy lo veremos, vamos. Y solo que está también aquí, ya, pues eso, preparada, aquí, ¿no? Aquí estoy, a ver qué sale, a ver qué podemos aportar. Me estaba riendo Sol leyendo una cosa que nos dijo Diego, ¿no? Dice, insisto, si esta propuesta es confusa o complicada, decídmelo con sinceridad y hacemos un programa de Ángel González. Pobre Ángel González, que lo tenemos ahí, el pobre postergado, que claro, como algún día lo haremos, ¿no? No, o sea, le tengo siempre ahí muy presente, ¿no? A la hora de cuando me toca la propuesta, pero Bueno, es que, no sé, claro. Yo creo que nos gusta un poco, nos gusta bastante a todos Ángel González, ¿no? Sí, la verdad. Y esa es la cosa, ¿no? Que lo tenemos un poco de comodín para cuando no sepamos muy bien. Ya. Sería fácil y de disfrutarlo. Sí, como... que ya va siendo hora. Diego, sí. Yo creo que nos puso ahí en un camino complicado de, bueno, os pongo aquí en el precipicio y venga, si no podéis, pues ya Ángel González. Porque lo último que hicimos fue lo de Peter Hanke. Sí. Es verdad, sí. No es por comentar. También. Muy buen programa, como todos. Como todos. Como no podía ser de otra manera. Bueno, ¿cómo queréis que enfoquemos esto, no? Claro, esto es un programa que, lo digo ya a todos los oyentes, o a la oyente en concreto, ¿no? Que va a ser una especie de creación in situ en el instante, ¿no? Eso sí, sí que este va a ser un programa, desde luego, en flor del instante, porque otra cosa no se me ocurre, sinceramente. Bien, pues muy bien traído ahí, efectivamente. Porque realmente es difícil atacar en este, sí, en este terreno, ¿no? Bueno, yo es creo difícil que empezar, sí. Ha quedado patente en el café que nos hemos tomado antes, como cuando hemos puesto así en común qué habíamos leído, cómo lo habíamos leído o la aproximación que habíamos hecho. Bueno, yo creo que cada uno había hecho la suya y, bueno, pues está bien también, sí, que así sea, ¿no? Lo bueno es que las metáforas es que, en fin, si bien nos dicen algo, suelen dejar mucho margen, pues, para la interpretación, ¿no? Claro. Al elegir un autor es como, bueno, ¿qué dentro de este autor qué poemas? Aquí claro, era infinitas posibilidades. Claro, claro. Claro. Como más canónico. Y no hemos hablado prácticamente nada en estos días, entonces ha sido, sí, venir un poco aquí a ver, sí, qué, sí, lectura hemos hecho cada uno y qué lectura, sí, hacemos ahora. Y también tenemos estas dos bajas de Micaela y de Cristóbal, que les echamos aquí de menos. Eso, hay que poner en contexto el programa un poco también. Esto es. Las dificultades que tenemos, ¿no? Pues un saludo para Cristóbal y para Mica, que los dos, sí, están aquí, están ausentes por razones ajenas a sus voluntades, ¿no? Esto es, pero lo sentimos como una flor. Sí, y les echamos de menos. La flor que se ha marchitado y no ha podido venir. Bueno, yo os pongo una cosa, sí, a ver qué os parece. Que cada uno vayamos contando cómo nos lo hemos montado para poder llegar aquí hoy con alguna tranquilidad, ¿no? Porque lo que sí detecto son montañas de libros, ¿no? Yo tengo una buena montaña, Diego tiene una montaña. He ido directamente a las antologías porque era como, bueno, puedo llevar directamente, una en lugar de traer una mochila de autores, ha traído antologías. Estoy un poco de cansada, entonces he dicho, mira, me voy a ir al camino fácil y a coger unas antologías. A lo mejor, Diego, puedes empezar tú con eso. Bueno, el programa me lo he preparado de la siguiente manera. Yo decidí hace ya varias, cuando empecé a prepararlo, dije, cada noche me voy a llevar dos o tres libros de poesía a la cama, un poco al azar, y a partir de ahí voy a ir leyendo. Y a ver, de libros que ya has leído y tienes poemas señalados o cosas subrayadas, bueno, pues iba tirando un poco de aquí y de allá, y de alguna manera intentando ver si lo que estaba leyendo tenía algo que ver con la propuesta que había realizado. Al principio debo decir que era horrible, nada, leía y no, digo, sí, es para que mando esto, ¿no? Sí, al principio me pasó igual, que era buscar y nada. Esto no es, pero bueno, al final, bueno, quieres que no, pues algún poema ya te va llamando un poco más la atención y a lo mejor pues vas pensando, te vas definiendo sobre qué va. Yo al final creo que me ceñí un poco o bastante a lo mejor a la metáfora del instante y pensaba que, bueno, lo que debía, no debía, pero lo que yo podía traer o aportar era poemas del instante, instantes que se repiten, instantes que puedan ser universales, que todos podamos en un momento dado comprender, entender, no sé. Bueno, y un poco, pues ahí, porque la tentación también de ir por el lenguaje, por la poesía, poemas sobre el lenguaje, poemas sobre poesía, que ya también hemos hecho un programa, ¿no? Hicimos un programa de... Sí. Bueno, y ahí, y por ahí me he debatido, y por ahí he estado yo deambulando. ¿Crees que ibas a decir transitando? Pero no, efectivamente, deambulando. Sí. Sí. Y si usamos un término de Heidegger que aparece en el libro Tarea, por ahí estaba morando. Morar. Volando por aquello que siempre... Porque vosotros que sois un poco germanófilos, ¿no? Un poco, buenos, ¿eh? Como buenos filósofos, ¿no? No demasiado tampoco. Aquello de que es la casa del lenguaje, ¿no? Sí. O algo así, la casa, ¿no?, del ser, el lenguaje es la casa del ser, sí. Claro, es que puede ir por esos derroteros la cosa, ¿eh? Depende de cómo lo veamos. Claro. Pero es curioso que yo no sé por qué he omitido... O sea, no sé si lo he olvidado, ¿qué? El tema del instante... ¿Vale? Que estaba en algún... O sea, que yo me he leído el texto y tal. Pero no sé por qué, es como algo que para mí ha sido secundario, ¿eh? A la hora de preparar el programa, o sea... No llamó tu atención. No sé, o sea, es como un dato que sí, lo he tenido en cuenta en algún momento al principio, pero no me ha parecido lo más relevante. No sé por qué me he decantado más hacia... O sea, he sido muy... No sé si práctica o que no me ha ido mucho. O sea, iba árbol, naturaleza, me he leído cosas del tipo eso, hojas de hierba, caminos del bosque, las flores del mal, el de Bukowski, todo ese rollo. El de Bukowski de la gente parece flores al fin. O sea, en ese rollo. Y he de decir que en esos poemarios no he encontrado yo mucha cosa, ¿eh? Por eso he recurrido a antologías. Entonces me he centrado un poco ahí en el tema natural, árboles, flores y tal. Pero ya os digo que tampoco. A mí me ha pasado algo parecido, porque yo sí que he entrado con el instante, con lo que no he entrado ha sido con la flor. Y no sé por qué estos días pensando en esto me venía todo el tiempo... la idea de madera más que de flor, ¿no? Hablando de la actualidad de un árbol, ¿no? De la actualidad o de la hora de un árbol, ¿no? Y yo he hecho eso también. Pues yo me he cogido a mis referentes, ¿no? Me he cogido a Goytisolo, me he cogido a Gloria, me he cogido a Viedma, ¿no? Sí. Y últimamente, ayer he estado con Wisława Szymborska también, que creo que me ha dado muchas alegrías. También he cogido a Jorge Guillén, que no es de mis lecturas más habituales, aunque sí que le tengo en mucha estima, ¿no? Y tengo alguna cosa, efectivamente hablando de la madera, ¿no? Del latín, materia. Que es una cuestión interesante a lo mejor, ya que hemos entrado con esos derroteros un poco filosóficos, la diferencia entre idea y materia, ¿no? Idealismo, materialismo. Y a lo mejor el instante es materia, mientras que esa otra, mientras que la raíz, que es más como más del pasado y el futuro también es más la idea, quizá, eso vosotros, ¿no? Que sois más filósofos que yo. Y yo ya, si os parece, ya me lanzo con alguna lectura. Claro, es la mejor manera aquí. Pues creo que voy a empezar con Naturaleza Viva, un poema de cántico de Jorge Guillén, ¿no? Y que dice lo siguiente, está hablando de una mesa, de un tablero. Tablero de la mesa que tan exactamente raso nivel mantiene, resuelto en una idea, su plano. Puro, sabio, mental para los ojos mentales. Un aplomo, mientras requiere al tacto que palpa y reconoce cómo el plano gravita con pesadumbre rica de leña. Tronco, bosque, de nogal. El nogal confiado a sus nudos y vetas, a su mucho tiempo de potestad, reconcentrada en este vigor inmóvil, hecho materia de tablero, siempre, siempre silvestre. No me pongáis esas caras. Sí, lo bueno es que aquí no hay nota, hermano. Esto es lo bueno, que aquí al final ya es... El búscate la vida, eso es búscate la vida poético-filosófico, ¿no? Claro, es como, supongo yo, es como cuando los músicos de jazz improvisan. Claro, a ver cómo sigue. Pero tienen hay un esquema del que no se salen o al que vuelven. Hay algo ahí siempre, ¿no? Sí, además se parece mucho porque esto también se está grabando. también. A ver, está claro que la metáfora que has propuesto falta tronco. Sí. A mí me ha faltado tronco. Me falta, sí. Y he pensado en un momento dado, el tronco era la ciencia y ya a mí se me ha olvidado. O yo era también, como me falta yo esta lo que parte nos de mandó la... esta frase que he leído al principio, esto de citando antes de marchar, todo esto lo he leído varias veces, lo he tenido que leer muchas veces. Sí, varias. Y casi cada vez que me ponía a revisar un poquito esta cosa de estos poemas, ¿no? Tenía que retomar. para centrarme, porque, claro, es porque que es lo que tú decías, me iba nunca peor dicho por las ramas, ¿no? Claro, claro, ahí estamos. Es para, es como para tenerlo de referencia, pero es una referencia compleja. Hombre, para sí. tenerlo de es compleja. Tabla yo, de salvación. Y yo creo que tampoco hay que ser exhaustivo en el sentido de luego buscar la imagen del árbol al detalle, por ejemplo, ¿qué pasa con el tronco? Claro, ¿qué pasa con la savia? Ya, no. Sí, no es detalle, claro, pero es muy importante un tronco dentro de la metáfora. Si usas la metáfora sí, árbol. Sí, sí. Bueno, esto me lleva al muérdago y según la teoría de Fraser, de que era el árbol mágico porque no tenía tronco y vivía de otros árboles. Ah, no tenía raíces. Bueno, una cosa pero es árbol, pero el muérdago. Sí, bueno, eso es otra. O es parásito. No, era la rama dorada. La rama dorada es lo que él estimaba. Y, pero bueno, más allá de eso, sí, que a mí me ha gustado mucho, Armando, el poema que has leído, vamos. Sí, sí. No, pero, y que quiero decir que tampoco es que... Ah, ese sí tiene que ver con... Ese no tiene que no, ver con... Claro, sí, tampoco es eso. Ya estamos, que... Claro. Bueno, al hilo de lo que dices, ¿no? O sea, en este programa vale todo. Porque todo será o del instante, o de la raíz, o del fruto. Fruto, ¿no? De algo ya. Lo bonito de este programa, en realidad, este tipo de programas que hacemos, que no son de autor, como con el que hicimos, yo qué sé, la poesía sobre la poesía, pues que cada uno puede leer lo que le apetece, sí, ¿no? Sí. Y lo que y le viene por a él. Dónde nos va llevando la cosa. Exacto, y además que también viene a decir mucho de cada uno de nosotros, ¿no? También. Digo, son nuestras taras fundamentales. Sí, ¿no? De cómo vemos la cosa. Mira, pues yo voy a leer uno de una poetisa italiana que no conocía y que descubrí el otro día en una antología, buscando una antología de poetas italianos del siglo XX. Digo, bueno, vamos a ver por aquí en lo que uno ha leído o no ha leído. Que se llama Margherita Giudacci, Florentina, y bueno, pues este la verdad que lo leí y me gustó. Una cosa que me ha pasado leyendo muchos de los poemas que he estado leyendo era que había veces que decía, digo, la verdad es que estos cuatro versos, joder, serían perfectos. Quizá dentro del poema ya no, yeah, porque el poema ya se va un poco y tal, ¿no? Entonces a veces era como, joder, pero estos... Pero bueno, pero eso se puede hacer. Claro. Sí, sí, que también se puede hacer. Pero bueno, digamos que, hombre, yo como se había metido un poco en el lío, digo, hombre, por lo menos llévate los poemas. Ya, eso y bueno, sí. Ahí vamos. Bueno, pues este lo voy a leer. Creo que no tiene título. Y lo tengo yo de mi propia letra, así que igual como a Mariano Rajoy a lo mejor... Pasáis dificultades, ¿no? No entiendo mi propia letra. Bueno, Margherita Giudacci. Al abrir mi ventana miro el cielo y los grandes árboles de oro que parecen sostenerlo. Pienso en ti, un punto perdido entre la luz, como estoy yo, ante un cielo y árboles que otros un día mirarán intentando de igual modo expresarse, luchando con las palabras, con la alegría. Viento y hojas, oro denso y memoria, lo imposible que pugna en la garganta. Hoy nos fue dado esto. Hoy prestamos al universo nuestro efímero rostro. Simultáneas pavesas, el momento de nuestro arder es este. Muy bonito. Bueno, eso es muy interesante, ¿eh? Sí. Es que a mí yo, o sea, antes justamente hablando, cuando he leído el otro poema, que decía la palabra leña, ¿no? Pavesas este. Pavesas. Y arder, ¿no? Arder. Arder. Esto es otro... Es muy sensitiva, es muy reflexivo. El momento de nuestro arder es este. Claro, es que fíjate que si nos saltamos lo de García Vaca y pasamos de las flores, vamos a la madera, a la materia, que a mí eso me interesa, ¿no? Me parece que el fuego es muy importante aquí, ¿no? O sea, y además que si hay algo que es momento y además es irrepetible, eso es el fuego, ¿no? Sí, mira, sí. No, o sea, pero viene el enemigo del árbol, ¿eh? El enemigo del árbol, dices. Es que, Armando, el otro día... Sí, y el amigo del árbol, ¿no? Es decir, bueno, quiero decir que... No, a su vez el fuego limpia el terreno, lo nutre para que otros árboles puedan salir también. O sea, vosotros sabéis más de esto. O sea, Heráclito, hablando del fuego, dice necesidad y destrucción, ¿no? El fuego, sí, ¿no? O sea, porque necesita y el combustible, también pero también lo destruye, ¿no? Sí. O sea, es esa dialéctica. Sí, es que en realidad la naturaleza es maravillosa para todo esto, ¿eh? Bueno, es todas las metáforas de todo lo que nos sucede. Oye, que es que iba a decir que el otro día estuve en el trabajo, estuve quemando chopos que habíamos cortado, y el crepitar del fuego lo grabé para traerlo hoy al programa y que pusiéramos 30 segundos de chopo ardiendo en Talamanca del Jarama. No lo tengo. Ahí, Diego. Bueno, no te preocupes, pero luego buscamos. ¿Cuál? No lo tengo, no lo tengo, pero es que lo, además que lo estaba escuchando y dije... Es muy buen sonido. Y dije, esto. Y si estuviera a lo mejor al lado del mar y estuviera escuchando el oleaje, sí, quizá también. Lo cual me hizo recordar algo que ya he pensado muchas veces y que no sé si tiene que ver con esto, pero yo lo cuento. Y tiene que ver con sonidos... A veces lo digo a mis hijos, digo, a ver qué sonidos lleva escuchando el ser humano miles de años. El mar, el fuego, no sé, los grillos. O sea, hay una serie de cosas. Su propia palabra. Y luego pensaba, ya a lo mejor, ¿tendrá algo que ver esto que al fin y al cabo, más allá de que la naturaleza, de que seamos naturaleza, ¿no? Y necesitemos la naturaleza, será también de una manera que siempre hay una llamada de la naturaleza? Porque... No sé, hay algo que todos llevamos escuchando, una tormenta, la lluvia. Los pajarillos. Los pajarillos de la primavera, hasta cuando va a empezar. Por ejemplo, ese tipo de sonidos que luego hay veces que estás en un sitio y dices, oh, man, o sea, ruido, tal, y de repente escuchas, detectas algo por ahí y es como algo hogareño. Sí. Y como algo que uno se siente. Oye, y cuando tus hijos les preguntas eso, ¿qué te responden? No, pues vamos a adivinar. Pues no sé, el metal. Digo, pues hombre, el metal... Responden cosas, la ¿no? Tele, no sé, la tele. No se quedan en plan, ¿qué? Sí, ¿papa? No, hombre, bueno. Vale. Pues eso, bueno, no sé por qué venía esto. La naturaleza. Estábamos hablando de la naturaleza. Ah, sí. El fuego. El fuego y todo esto, ¿no? Y bueno, de alguna manera pensé... Claro, es que no sé eso. La naturaleza, de alguna manera, incluso de forma inconsciente, lleva miles de años con nosotros. Vamos, naturaleza, lo llevamos dentro, está alrededor, aunque sea calle, eso está ahí. Sí. O sea, aunque lo transformemos la naturaleza en otra cosa, eso está ahí. Sí, eso sigue ahí. Y es que da para mucho esa metáfora que emplea del árbol. Sí. Pero vamos, a mí lo que... Yo es que me he puesto muy analítica con esto. O sea, no sé por qué. No sabía yo esta beta tuya, no sé por qué. No sé por qué. Supongo que porque si no me ponía analítica se me iba un poco el programa. Entonces me he centrado mucho en temas de poesía, lo que decía al principio. ¿Cómo dice? El poeta... ¿Cómo es lo que dice al principio? De poesía, filosofía... Lo que dice Machado, ¿no? Los grandes poetas... Son metafísicos fracasados. Los grandes filósofos son poetas que creen en la realidad de sus poemas. Claro, las relaciones de distintos lenguajes, que es de lo que trata, ¿no?, la metáfora, sí, lo que dice cada uno y lo que es la verdad y lo que es la poesía, ilusión. Porque luego la metáfora también de poesía como flor. Bueno, ahí vamos yo. Que lo ponen como lo más delicado, lo más, ¿no?, de lo... Sí. No sé. Esa parte del árbol, ¿no? La flor, la poesía. Es que yo creo que si empezamos a ceñirnos mucho, digamos, porque claro, luego la flor no dura un instante. O sea, es un instante en lo que puede ser en el ciclo anual. Pues como lo más bello, ¿no?, del árbol, a lo mejor. Sí, hombre. Y si lo piensas, también es un momento de mucha vida, ¿no? De cuando estás debajo de un árbol, una flor enorme, y estás escuchando el zumbido de abejas que están ahí. Te das cuenta de la vida que hay. Si te fijas, hormigas que están subiendo, que están bajando, pajaritos, ¿no? Todo. Claro, también es un momento, la flor es un momento primaveral también, ¿no? Es un momento de explosión. Explosión, efervescencia y belleza. Sí. ¿Y eso es el poema? Pues mira, no lo sé, pero yo la verdad es que muchos de los que he leído son un poquito oscuros. No, es que esto aquí, claro, la poesía es un mundo gigantesco, ¿no? Algunos tienen esta vertiente de lo del instante o lo que sea, y otros no. Sí, claro. Eso es. Y bueno, la dificultad de encontrar los que iban en esa línea. Claro, a mí lo que me parece difícil, pero dame sol, es que esto lo vamos a ir de alguna forma ordenada, porque cada uno vamos a, digamos, a, bueno, pues traer lo que nos ha traído a la mente esto, ¿no? Entonces, pues, esto es un programa, pues casi de pensar en alto, y esto va a ser por lógica. Pues eso, un poco caótico en cuanto al orden, ¿no? ¿Os parece? Fenomenal. Sí, nada, yo quería leer este de... La poesía no es una arma cargada de futuro, los últimos versos, que es también es un poco donde yo he profundizado más, ¿eh? La relación poesía-filosofía, poesía-pensamiento, poesía-ciencia, las diferencias. Y como uno, donde está el límite de uno puede surgir el otro, ¿vale? Yo me... Mis poemas van en esa línea, digamos. Bien. Últimos versos de el poema de Gabriel Celaya, La poesía es un arma cargada de futuro. No es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto. No es un fruto perfecto. Es algo que, como el aire que todos respiramos, y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo, como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Me parece muy apropiado, solo esto. Es lo más ajustado que he encontrado. Sobre todo por lo del final, ¿no? Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Es que hay otro, yo estaba pensando, según lo leías, que a lo mejor ibas a decir aquello que dice en otro momento del poema, de poesía y herramienta. Ya, y antes, pues, antes, hablando de esto, decíamos, si la raíz es de donde venimos, si el fruto es lo el producto que se consigue con la desde la raíz, la vida del árbol y tal, lo que tendríamos que hablar es de la poesía, del lo que media entre la raíz, el origen, ¿no? Y el destino, que es el fruto, que sí, sería la herramienta, claro, ¿no? Es que un poco está para ir en contra un poco de la metáfora y apoyarla en cierto modo, porque también dice esto de no es un fruto perfecto. Ajá. Está, digamos, son gritos en el cielo, están en la tierra, o sea, y claro, ahí son actos, o sea, juega un poco con todo eso. Y también va un poco en contra, que también yo es un lo que me ha pasado, de esa identificación con los distintos lenguajes, una identificación inequívoca con una cosa, ¿no? De una cosa concreta. Claro, de, bueno, ¿y por qué la ciencia no pueden ser raíces? O la poesía, ¿por qué no son raíces? Que tampoco es que vaya de eso, ¿no? Pero lo podemos ver, a lo mejor podríamos verlo de distintas maneras. Hay mucho maneras que discutir en esto de que ha dicho García Vaca, ¿no? O sea, eso de que la religión es el lenguaje radical en el sentido de raíz, ¿no? Sí, de donde todo viene, ¿no? Bueno, yo, vamos. Es una explicación de la raíz, pero no es el lenguaje de la raíz. Es decir, yo creo que hay muchísimos otros lenguajes radicales y la religión tiene otras vertientes, ¿no? Sí. ¿Vale? Sí, hombre, yo esto ya te digo que es que era un texto que estaba en un comentario a un libro. Yo no sé si luego este tema él lo desarrolló en otro libro o no. Pero quizá, no sé. Y probablemente. Estoy divagando, pero quizá tenga que ver pues con el hecho de que quizá la religión, la superstición, la mitología, pues fue la primera explicación. Sí, no, y yo creo que lo buscar el hombre, que ¿no? Tiene mucha razón también lo de, pues la religión a lo mejor es algo que está más oculto, que es más. Sí, sí, sí. Más oscuro, en la sombra. Decirlo, esotérico, sí, o algo así. Estoy bastante de acuerdo con la metáfora. Pero me gusta la idea de encontrar, y también lo he intentado un poco en esa línea, buscar poesías que pudieran tambalear esta idea tan estructurada, ¿no? Un poema que te demuestre que, oye, pues yo no soy flor. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy y bueno, yo creo que muchos hay, porque seguro que muchos de los que hemos leído, pues no nos han. Esto no es, o sea, esto no es lo que estaba diciendo García Vaca, ¿no? Bueno, también entiendo que al fin y al cabo es un texto de Heidegger sobre Hölderlin, la poesía, la esencia de la poesía. Yeah. Entonces, bueno, pues de alguna forma, no sé si era una forma de darle, no sé, entidad al lenguaje poético, intentar ubicarlo ya también en un momento, entiendo, en el que, pues quizá, que ¿dónde ha ido quedando la poesía? ¿Dónde va quedando la realmente poesía? Es que yo creo que. No sé, García Vaca, porque tampoco lo conozco mucho lo que pensaba, pero Heidegger decía, en este momento, o sea, la poesía tiene que, o sea, para pensar el pensamiento necesitamos a la poesía. La poesía es una pieza fundamental en el pensamiento, porque el pensamiento es poético. O sea, para él, porque cayó en desgracia por lo que hizo políticamente, digamos, pero Heidegger, si hubiera podido seguir como filósofo importante, habría hecho un pensamiento poético, no una filosofía. O sea, que yo creo que en el fondo va en el camino de poner a la poesía en un lugar muchísimo más importante que la ciencia o la religión, ¿eh? Lo que pasa es que en la metáfora que usa y tal, no se ve tan claro. Pero yo creo que va en esa línea de las limitaciones de la ciencia y la filosofía y la poesía y la importancia de la poesía.

mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida y en el amor o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Bueno, me ha encantado, ¿eh? Muy bien. Sí, ¿no? No, supongo que te sonaría porque esto es bastante... Sí, sí. Es un clásico, pero y había que nombrarlo pero, aquí porque... Pero es que además, claro, que reivindicación del fondo, porque es que el mirar poético... Pero es que es el mirar poético, necesario. Quiero decir que el mirar científico está, pero al fin y al cabo el lenguaje de la ciencia o cualquier otro lenguaje... Bueno, no sé, tiene pues esto, está acotado, limitado, tiene una vigencia, pero no sé, o sea, ¿nos podrá gustar más o menos un verso de hace 3.000 años? ¿Podremos entenderlo más o podremos claro, entenderlo una poesía menos? Concreta, pero lo que es poesía. Pero lo que es la poesía y ese impulso, esa necesidad, sí. Poesía. Necesidad de ese lenguaje y sobre todo también de ese pensamiento. Necesitamos claro. Un pensamiento distinto que no sea ese sí, científico, sí, sí. Técnico, incluso filosófico en el sentido de querer alcanzar una verdad, una certeza. No, es que necesitamos también ese pensamiento poético. Total. Que total, nos permita sí. Pues ver, sentir, ser de otras maneras. Sí, sí. Para mí, yo me he quedado un poco con esa esencia del texto, de la metáfora, de... reivindicación de la poesía, no tanto como un instante, sino como un valor. Ajá, sí, claro. Muy, claro. Mucho más importante que los otros lenguajes. Es la línea que un poco va el texto que nos planteó Diego, ¿no? Incluso si nos ponemos muy así, muy quisquillosos, o sea, lo que está empleando el filósofo es una metáfora, cosa poética. Claro, claro, claro. Ya en sí, o sea, ya digamos que implícitamente está dándole un valor a la poesía, o sea, está usando la poesía para hacer filosofía. Esto es algo de toda la vida, además. Totalmente. O sea, lo que hablábamos antes de Heráclito, o no sé, el Platón, sí, el mito de la caverna. Claro, o sea, la filosofía... La poesía es del principio de la filosofía, ¿no? La filosofía empezó siendo poética, o sea, los filósofos Heráclito, bueno, los filósofos creo que es en este libro, que no lo he traído, fallo mío, García Vaca dice que el primer texto filosófico es el poema del ser. Sí, bueno, a lo mejor hay alguno texto, más, pero también Heráclito escribía... poéticamente, claro. En sí, ¿cuál es que no quedó? Parménides se llamaba. Parménides, el poema del ser. Bueno, ahora mismo no podría. Ha llovido. Bueno, no recuerdo. Ya, yo, no ya podría apago, ayudar la lluvia apagó el fuego de Heráclito, además. Bueno, dice camino, está haciendo filosofía, dice los caminos para alcanzar la verdad, pero el lugar, o sea, es un verso, o sea, es poesía. ¿Vale? Sí, habla de filosofía, claro. Pero... Sí, usa... bueno, pero también hay que reconocer que la ciencia, incluso en aquel tiempo, se escribe en verso, ¿eh? Bueno, y en este no se escribe en verso, pero usa metáforas todo el rato, la ciencia, que es con un recurso poético. O sea, que si nos ponemos quisquillosos, en la misma manera de expresarnos, subyace ya el valor de la poesía. Yo, si os parece, vamos, o sea, por cambiar un poquito de vertiente, si os parece... La poesía, decía García Vaca, es el lenguaje en flor. La religión es el lenguaje radical. Y la ciencia es pensamiento fructífero. Entonces yo pensando, y ahora voy al tema del lenguaje, ¿no? Me parecía a mí que el lenguaje que no es radical, que no es, digamos, litúrgico o solemne, ¿no? Ni que tampoco es útil o fructífero, o tiene una utilidad... matizable, ¿no? Es lo de la conversación, el diálogo, ¿no? Y entonces en mi referente está la poesía de influencia conversacional de la gente de los 60, ¿no? La generación del 50. Concretamente, pues por poner un ejemplo cualquiera, que puede ser perfectamente este bolero de José Agustín Goytisolo, ¿no? ¿Sí? Que se lo dedico a mi amigo Cristóbal, ¿no? Que nos estará escuchando o nos escucha, bueno, nos está escuchando ahora, sea este ahora, este instante, el que sea. Porque también esa es una, otra. Esa es una otra, flor, ¿no? Para él y otra para Mica. Exactamente. Esa es otra, ¿no? ¿Cuál instante, no? Puede ser el instante, claro, actual o no, ¿no? Bueno, bolero. A ti te ocurre algo. Yo entiendo de estas cosas. Lo que quiero resaltaros es que está en segunda, dedicado en segunda persona. A ti te ocurre algo. Yo entiendo de estas cosas. Hablas a cada rato de gente ya olvidada, de calles lejanísimas con farolas a gas, de amaneceres húmedos, de huelgas de tranvías, cantas horriblemente, no dejas de beber y al poco estás peleando por cualquier tontería. Yo que tú ya arrancaba a que me viera el médico. Pues si no, un día de estos en un lugar absurdo, en un parque, en un bar o entre las frías sábanas de una cama que odias, te pondrás a pensar, a pensar, a pensar. Y eso no es bueno nunca, porque sin darte cuenta te irás sintiendo solo, igual que un perro viejo sin dueño y sin collar. Muy bueno. Es un gran poema, me parece, pero sí. Aparte, claro, pues como está en segunda persona, pues establece esa interlocución, ¿no? Que me parece que tiene, sí, que ver con lo que estamos hablando. Sí, yo creo que es verdad eso de que la poesía es más compañerismo de diálogo, que acompaña más que leerte un texto filosófico, que te puedes sentir más solo, ¿no? Más en la intemperie, creo yo. Claro. Que no lo había yo pensado mucho, pero creo que sí. Uh-huh. La poesía también es como, por supuesto que escribir poesía es algo como más, menos impersonal que escribir un texto filosófico. Parece que el autor te puede estar contando algo o refiriendo a una conversación con otra persona. Uh-huh. A menos que sea de Paul Celan. Eso es verdad. No sé por qué. Puede ser. Estoy haciendo una generalización, no sé, igual no vale. No sé por qué es eso del pobre Paul. Sí, supongo que como todas las generalizaciones, pero supongo que sí que hay poetas que te dejan un poco solo también. Sí. Bueno, o la idea que tienes de que nos sintamos solos. Sí, esa idea que hemos dicho aquí muchas veces, que leer en compañía nos salvaba a veces, ¿no? Porque sí, bueno, si no, Porcelán, por ejemplo, yo jamás lo hubiera leído. Ya. Jamás lo hubiera disfrutado, porque disfruté el día de Porcelán, a pesar de todo, ¿no? Claro. Yo he sufrido aquí algunos días, ¿eh? Sí, no me extraña. Sí. No digo aquí en el estudio, sino durante la preparación. No, sí, me extraña. Sí, sí, sí. Nos gustan los retos, ya sabes. Bueno, yo voy a leer un poema, así lo voy a soltar aquí. Bueno, creo que aquí hay un poco de caos y que no tal. Yo voy a leer este de Oliverio Girondo. Muy bien. No, iba a decir que aquí siempre hablábamos de los cuadernos de Mica, pero ya. Pero hay que ojo, a hablar el cuaderno de Diego. Yo creo que ha sido los Reyes Magos o Papá Noel. Los cuadernos de Diego, cuidado Mica, que te están ganando por la mano. O sea, aquí hay un pedazo de cuaderno de una calidad importante, tamaño en construcción. Que hay que decir que ha mejorado este año, promete. Bueno, porque el año pasado, en los otros, claro, años era como. El otro era como cuadernos está de campo. Bien, cuadernos de campo, aquí es un poco cutre. Si la cosa es como si se puede mantener un poco luego la. Yo creo que le va bien económicamente. Ya se ha comprado un cuaderno bueno, un lápiz tiene bueno. Tiene tiempo. Tiene bolis de colores. Tiempo no tengo, pero voy prosperando. Bueno, este es un nocturno de Oliverio Girondo, escrito en 1921. Y bueno, pues a ver qué os parece y si os gusta o no os gusta. Que creo, ahora que lo recuerdo, porque lo traigo aquí en el cuaderno, yo creo que no es en verso. Creo que no es un poema en verso, creo que es como si modo, bueno, aforismo, digamos, ¿no? Pero en su libro de poemas. Nocturno. Frescor de los vidrios al apoyar la frente en la ventana. Luces trasnochadas que al apagarse nos dejan más solos. Telaraña que los alambres tejen sobre las azoteas. Trote hueco de los jamelgos que pasan y nos emocionan sin razón. ¿A qué nos hace recordar el aullido de los gatos en celo y cuál será la intención de los papeles que se arrastran en los patios vacíos? Hora en que los muebles viejos aprovechan para sacarse las mentiras y en que las cañerías tienen gritos estrangulados como si se asfixiaran dentro de las paredes. A veces se piensa, al dar la vuelta a la llave de la electricidad, en el espanto que sentirán las sombras y quisiéramos avisarles para que tuvieran tiempo de acurrucarse en los rincones. Y a veces las cruces de los postes telefónicos sobre las azoteas tienen algo de siniestro y uno quisiera rozarse a las paredes como un gato o un ladrón. Noches en las que desearíamos que nos pasaran la mano por el lomo y en las que súbitamente se comprende que no hay ternura comparable a la de acariciar algo que duerme. Silencio, grillo afónico que se nos mete en el oído, cantar de las canillas mal cerradas, único grillo que le conviene a la ciudad. Muy bueno, muy imaginativo, muy animista. Sí, pero a su vez, no sé, el instante, un instante en la noche, sí. Puede ser un instante en la noche. Pero es que hay yo veo reunidos muchos instantes como de sensación, sí. Percepción o sensibilidad de algo, ¿no? Sí. Muchos pequeños instantes, pero muy bueno, muy sí. Bueno. A mí me gustó mucho. Y cuando propuse este, es de los que me rondaban por ahí. Digo, esto lo tengo que releer, a ver si... Pues muy bonito. ¿Qué más? Pues no sé si Mica tú tienes ahí. A ver, yo tengo... Este tema de la conversación veo que no lo tenía... O sea, claro, es que como nosotros, no habíais... yo al menos no he hecho esa lectura, no claro. Tengo material. Claro, o sea, claro, o sea que sí, yo creo que podría ponerme a hablar sobre un poco lo que estabas comentando y tal, pero yo ahora mismo... Podemos seguir en esa línea, pero claro, yo no tengo material. Claro. Y ahí por eso he leído un poco este así a bocajarro, porque hemos hablado un poco del, en fin, del caos que posiblemente fuera a tener el programa, pues... A bocajarro. Podemos titular este programa, poesía a bocajarro. Pues algo así. Yo voy a leer uno así pequeño, que es como una flor... que sale, ajá. Una flor que sale así de repente, es pequeña y luego ya pues se marchita y ya está a punto. Uh-huh. Es de una antología, se llama El barco de las orquídeas, poetisas de China. La antología la prepara Kenneth Rexroth y Ling Chung. Bueno, en un momento ya que me quedaban pocos días, era como, venga, coge algo, busca algo, encontré este libro... en la biblioteca y dije, aquí tiene que haber algo. Bueno, sí. Algo encontrado, pero ajá. Tira hacia cosa un poco haikus, no tanto, o sea, es un poco más extenso, son poemas. Pero bueno, este rollo chino, que tira un poco de flores de cerezo y estas cosas. Sí, una naturaleza. Entonces yo dije, bueno, aquí seguro que encuentro algo. Leo el último párrafo. De un poema que se llama Poema escrito en una hoja roja flotante. Toma ya. Y la poetisa se llama Han Shui Pin. Más o menos. No. Último verso. Dice, hoja roja, te ordeno que vayas a buscar a alguien en el mundo de los hombres. Ya. Bueno, yo la verdad es que con esa frase me quedo ahí un poquito pillado, pero está... Una, pues así, hoja, que vale como flor, digamos, es una parte del árbol, dice, hoja roja, te ordeno que vayas a buscar a alguien en el mundo de los hombres. Es que la cultura asiática... También tiene, la cultura asiática tiene un poco también de misterio, algo hermético, sí, también, supongo que para nosotros. Posiblemente no tiene tanto ese asunto utilitarista, ¿no? Como tener la cultura occidental, ¿no? Puede ser, o sea, el sentido para ellos no tiene por qué... O sea, por ejemplo, el budismo, ¿no? Los que hacen yoga o meditación, estas cosas, ¿no? Pues es la esencialidad del presente, ¿no? Uh-huh. Tiene, yo creo, que ver con esto... Vamos, bueno, me llama la atención que hayas traído a esta poeta asiática, ¿no? Bueno, es como... Es antología, ¿vale? Hay varias poetas... Pero yo pensé, además la antología se llama El barco de orquídeas, y pensé, aquí seguro que hay algo que nos... algo sugerente. Bueno, tiene la cosa esta un poco misteriosa, esotérica, yo creo que de las culturas orientales, de, pues es un haiku que un significado muy concentrado, que a lo mejor tardas en entender lo que te quiere decir media vida. Que eso se opone un poquito, me parece, a cosas como lo de la belleza, ya tipo poesía herramienta, ¿no? Totalmente, claro. Sí. Pero aquí también lo del tema de hojas y flores, incluso semillas, también tiene ese elemento de azar, están en la naturaleza, que sigan su camino y ya veremos dónde caen, ¿no? O sea, que tienen también ese futuro incierto. Pues es que yo tenía aquí alguna cosa pensada, ¿vale? Pero ya que has dicho eso de lo incierto y el azar... Lo voy a enlazar con un poema, si me dejas, Diego. Hombre, de Wisława Szymborska, ¿no? Que aquí ya hemos leído algún día, ¿no? Que se llama Acaso. Yo no sé si aquel día lo leímos, pero dice lo siguiente. Pudo haber sucedido. debió suceder. Sucedió antes, después, más cerca, más lejos, pero no a ti. Te salvaste por ser el primero. Te salvaste por ser el último. Por estar solo, con gente, a la izquierda, a la derecha, porque llovía, porque hacía sombra, porque lucía un sol esplendoroso. Por suerte había un bosque, por suerte no había árboles, por suerte un rail, un gancho, una viga, un freno, una repisa, una curva, un milímetro, un segundo. Por suerte había a mano un clavo ardiendo, a causa de, puesto que, sin embargo, pese a saber qué hubiera ocurrido si la mano, si el pie, por un pelo, a un paso de una coincidencia. Estás pues aquí, salido de un instante a un entreabierto. La red solo tenía una malla, y tú a través de la malla. No logro salir de mi asombro ni articular palabra. Escucha, en mí late desbocado tu corazón. Qué bonito. Por Dios. Maravilloso. Sí. Parece maravilloso. Sin Borja, es que la hemos leído mucho, aparte en su programa, ¿eh? O sea, el programa que le dedicamos, luego la hemos... Cuando más lo leo, más me gusta. Sí. Sí, sí. Muy buena. Y habla de eso, ¿no? De el azar, lo posible. Sí. ¿Acordás de aquel otro poema del terrorista famoso, no? Sí, tiene muchos del mismo estilo, un poco como... Sí, ¿qué significa? Hablando con una persona y enlazando cosas. ¿Os acordáis de aquel otro poema, no sé si lo recordáis, que habla de... A veces se llama 16 de mayo de 1973, ¿no? ¿Qué hice yo ese día? Pues seguro que hablé con alguien, seguro que me puse una ropa, seguro que no sé qué, ¿no? Y no se acuerda de nada. O sea, haciendo el como instante, tentativa. Lo azaroso, ¿no? Lo puntual. Es una cosa que le interesa, creo, a le interesado. Sí. ¿Habéis hablado? Sí, es un buen también comodín, ¿eh? Para todo tipo de programas. Desde luego, ¿eh? Desde luego, a mí me ha dado muchísimo juego. Fíjate que yo os he dicho antes que me he traído mis referentes, pues Vislava es de los más recientes que he incorporado, ¿no? Porque además me llega muy dentro, ¿eh? Muy buena, sí. Bueno. Y es que no estuve ese programa, ¿eh? Y no, pues muy bueno, lo disfrutamos. Hay que escucharlo, ya tu equipaje. Lo escuché, pero que no leí sus poemas. Pues fue un programa que disfrutamos mucho hacerlo. Claro, es que tú fíjate, esto que estabas señalando, el azar. Por un lado, el azar o el azar, que es una flor, ¿no? También. Por un lado, la naturaleza tiene un componente necesario en su naturaleza. Para la naturaleza es, y digamos, es como es, y tiene pues su manera de ser, funcionar, tal y cual. Pero ¿cuántos elementos de azar interactúan en ese ámbito de necesidad? Es impresionante. Todos, ¿no? Claro, y ahora... O sea, tu existencia es fruto del azar. Claro. ¿Cuántos millones de espermatozoides, el momento, lo que podría haber ocurrido, y claro, si la moto hubiera pasado, entonces tu padre no hubiera conocido a tu madre, es que la naturaleza está fundada en el azar, claro, en alguna medida. Pero es... como decía Blume, me decía el hombre usa la metáfora para huir del absolutismo de la naturaleza. El absolutismo de la naturaleza, que puede ser simplemente que nacemos y morimos. Empezando por ahí. Que tenemos un cuerpo que tiene unas limitaciones, unos condicionamientos, que cuando funciona bien, cuando funciona mal. Bueno, es como decir, hay unas necesidades, hay un absolutismo de esa naturaleza, ¿no? Y la metáfora, que de alguna forma podría representar ese azar, o ese imaginar, ese representar de mil maneras distintas y da igual, es fundamental también. Y a lo mejor también, de alguna manera, no sé, la poesía puede estar ahí, tener un poco ese papel frente a la necesidad del lenguaje, por ejemplo, el lenguaje científico también es un lenguaje que se basa en, ¿no? Claro, es que a lo mejor la poesía es la que se puede permitir... por también todo lo que sufre, digamos, la que se puede permitir ese juego, imaginación y tal, porque bueno, ya que se entiende la poesía, es como una cosa, un juego, un entretenimiento, un ocio, una cosa no seria y tal, eso dice, entonces se parece que por eso que paga, digamos, o sea, por eso... Estaba pensando que no, claro. Hemos oído hablar de pseudociencia, pseudo-religiones, pero pseudo-poesía, o sea, podemos decir... Bueno, eso sería un programa aparte, Pero que fíjate lo que está diciendo Sol, me parece muy, muy interesante, porque claro, es un poco lo de Becker, ¿no? Un flipaillo, entre comillas, ¿no? Un romántico del siglo XIX y tal, que te está discutiendo la ciencia, ¿no? Porque dice que la poesía... de alguna manera no sé si se superpone, pero desde luego es un conocimiento alternativo al sí, y una manera de eso, de pensar, de ver la vida, de sentirla. Y además no sé si conocimiento o más pensamiento, ¿no? Es un pensamiento de la vida. Pero lo que quiero decir es que es un conocimiento o una idea indiscutible. O sea, vete tú a discutirle ahora a Bislava, vete tú a discutirle a Jotarestino, vete tú a discutirle a cualquier poeta. No digo porque estén muertos, ¿no? Uh-huh. Digo porque es que es su forma de verlo. Uh-huh. Te gusta, sí, la coges. No te gusta, la desprecias y punto. Claro, claro. Pero la cosa es que muchas veces, que yo creo que aquí lo hemos comentado alguna vez y nos ha pasado, que leyendo poesía y con la poesía llegamos a conocer cosas, a entender cosas que de otra manera no las habríamos entendido. Pues sí. Es como, este poema refleja una cosa que yo no tenía palabras. O te revela algo. Te revela algo. O sea, que esa es la poesía, con su lenguaje, con sus metáforas, lo que sea, te revela un mundo de sentimientos, que a lo mejor, experiencias. Por ejemplo, este poema de Vislava, este de los instantes posibles y tal, podría... Seguro que estos son filosóficos, claro, que lo tratan, o científicos, o estadística y tal. O estudios pero ¿cómo de sociología, de psicología, claro, pero lo que sea. Pero no te lo vinculan con tu mundo, ¿no? Claro. O sea, no te hacen entender tu realidad. Claro. O tu vínculo con la realidad, ¿no? Y es que yo creo que esa es su riqueza también. Que de una manera pues sentimental, a lo mejor incluso entretenida, diría yo también... Es breve. Se ha descubierto que hay que neuronas en el músculo cardíaco y neuronas en la zona digestiva. Se ha descubierto. Ajá. A ver, eso habrá que investigarlo. No, esto es y esto es muy interesante porque significa que el conocimiento o lo que nos vincula con la realidad, ¿no? Que son que es el sistema nervioso, ¿no? Tiene que ver con el sentimiento, ¿no? Que siempre se vincula el corazón con el sentimiento, que por eso siempre se decía... ¿Pero qué ha dicho el corazón? ¿Y él? Y no sé si el estómago o qué parte del sistema digestivo contiene células neuronales. Vale, que está el sistema neuroendocrino, que está, no sé si va por ahí la cosa. No sé, es que me duele el corazón, o sea, eso. Ya, tengo el estómago encogido, o sea, ¿por qué? Sí, sí. ¿Por qué? Uh-huh. Y es que parece ser que hay un vínculo entre... De lo cognitivo. Hombre, y, eso está claro. Y... Vaya, yo pensaba que era todo instintivo. No, y está claro que nuestro cerebro no lo sea todo. Que nuestro cuerpo es un todo. Cuidado, que lo cerebral. Bueno, me es una forma de instinto, pregunto, no sé. Claro, ahí no sé. Ahí ya me pierdo un poco más, ¿no? Bueno, hay una parte. Pero que somos un todo. O sea, que no es como... Nada. También una nada ahí. Pero bueno, que nosotros hacemos la distinción esa de sistemas y tipos de células, pero el cuerpo no entiende de esto es un sistema tal, esto... O sea, en el cuerpo está todo mezclado. Y supongo que por eso disciplinas que mezclan un poco todo, pensamientos que mezclan todo y no se circunscriben a pues que sea lógico, que sea no sé qué, que sea no sé cuántos, pues por eso aciertan, ¿no? Porque nos hablan del ser humano en su totalidad, digamos. ¿Qué tal si ponemos una cancioncita, parece? Muy bien. Pues tengo, así de casualidad, me ha aparecido aquí la de Caminante no hay camino, que me parece que también tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Que estamos hablando, así que, bueno, pues podemos esperar un poquito, escuchamos un rato y regresamos... Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Bueno, pues eso, caminante, no hay camino, sino que se hace camino al andar, ¿no? Caminante, no hay programa, se hace programa al andar. Se hace programa al hablar. Al hablar. Bueno, pues yo tengo aquí un texto pequeñito, no es un poema, pero creo que es poético y que me ha gustado mucho. Pues dele. Creo que habla también de un poco de estas cosas, tiempo, tiempo, palabra, lenguaje, bueno, en sentimientos, en fin. Es un texto de John Berger que está en un título, en un libro que se titula Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos. Un libro precioso que recomiendo. Y este texto se llama Una vez en Auxon, que entiendo que debe ser una ciudad francesa o similar, o de por ahí. Una vez en Auxon. La oficina de correos de Auxon es pequeña y la funcionaria tiene los ojos azules. Solo he estado allí dos veces. La primera vez fue para enviarte un paquete. Mientras la funcionaria lo pesaba en la báscula, me imaginé tus manos abriéndolo. 4 kilos 300 gramos. En todos los paquetes hechos por uno mismo hay un mensaje que no pesa. Los dedos del destinatario desatarán el cordel atado por el remitente. En la oficina de correos vi con los ojos de la mente cómo tus dedos deshacían el nudo que yo había hecho en Auxon. 10 días después volví a detenerme en la ciudad y fui a correos. Esta vez para echarte una carta. Recordé el día en que te había enviado el paquete y tuve un sentimiento de pérdida, como una punzada. ¿Pero qué había perdido? El paquete había llegado sano y salvo a su destino. Tú habías hecho una sopa con las remolachas y la botella de azahar la habías puesto en su estante en el armario, encima de tu ropa. Todo lo que se había perdido era el pequeño futuro del paquete. Cuando lloramos la muerte de alguien, lo que lamentamos es la pérdida de sus esperanzas. Era como si el hombre con el paquete hubiera muerto. Ya no tenía nada que esperar. El hombre con la carta había ocupado su puesto. Muy bonito. Así delicado y efímero como, delicado y efímero, como una flor. El instante en el que yo te preparo algo. Sí, el creo que es una metáfora distinta de lo que. O sea, es una metáfora de la poesía como flor, creo. ¿No? Sí, bueno, sí, creo que sí. O sea, creo que es como un ejemplo, sí. Sin tener nada que ver, enviar un paquete con una flor. Sí, sí, creo sí. Que es como una representación de lo que puede ser eso, ¿no? Sí. Porque tiene también lo del futuro, ¿no? Del paquete. Sí, mandar un paquete es como el paquete, futuro. Y el que uno ya no existe, cuando el paquete ya llega, el hombre ya está, que envía ya el paquete ya muere y entonces aparece el ya ha sucedido carta, eso, ¿no? Digamos. Sí. Bueno, pues esto es así. Que también los seres humanos y nuestras experiencias tienen bastante que ver con eso, ¿eh? Con la vida de una flor y de un fruto. En fin, sí. Era un flux y... Sí. El fruto. Y ya está, que no lo he preparado, ¿eh? Pero que me recuerda eso de al verso ese de Bukowski, de la gente parece flores al fin, que me encanta, pero creo que va un poco también por ahí, nuestra vida, que es como así delicada y efímera. En una canción de Mamoré que dice, pero... cuando el corazón está abierto... cambiamos como la flor, ¿no? Algo así, como entender. Cuando tenemos el corazón abierto, cambiamos como una flor. Abierto pues, es como una flor. Que se va también. Abriendo lentamente, ¿no? Como una flor que se abre lentamente. Sí, la flor. Somos un poco parecidos a eso, yo creo también, ¿no? Sí. Bueno, es que hay teorías de estas que dicen que los seres humanos somos como árboles de la naturaleza. Lo que pasa es que no sé cómo es la teoría exactamente. Que dicen que los árboles están para abajo, o sea, están al revés. Que su cabeza está en el revés en la tierra y nosotros somos como lo contrario. O sea, que su cabeza está metida en la tierra y que lo que salen son los pies. Y sabes que ellos están ahí liberados. Y no sé si hiciéramos una metáfora entre árbol y ser humano. También tenemos que ver. Ya. Somos animales, pero un poco vegetales también, a veces. Si recordáis, en el programa de Costa Freda, esto lo contaba Cristóbal, creo que era en el programa de Costa Freda, que hablaba de la metáfora del árbol, que sí, que tiene sus raíces en la tierra porque nace de la tierra, pero también la raíz es la forma, o sea, es el enterrarse, ¿no? Uh-huh. Enterrarse, ¿no? O sea, mientras que la copa, que es, pues parece que es lo vital y tal, al final... Claro. Bueno, no recuerdo exactamente, pero era algo así. No sé por si ahí. No lo recuerdo, no lo recuerdo. Pero bueno, claro, yo creo que claro, ahí es como que nos metemos en la metáfora, pero al fin y al cabo, claro, la raíz tiene una función, las hojas, el sol, Bueno, y es la poesía sobre todo la que el pensamiento poético, diría yo, el que nos permite ver el mundo así también, ¿no? Distinto. Ah, bueno, claro, efectivamente. Porque hay que también poder ver las cosas de otra manera. Porque efectivamente, porque no hay una de otra norma... manera, digamos. Sí. A veces, aunque solo sea por eso, por jugar, por lo lúdico, o por intentar verlo un poco más bonito, o lo que sea. Bueno, yo creo que también tiene algo de juego, de alguna de manera. Juego. Juegos con el lenguaje, juegos con las metáforas. Con nuestra manera de ver el mundo, podemos verlo de otra manera. A mí eso es lo que más me gusta de... vivir, que de vez en cuando puedes ver el mundo distinto y un poco mejor. Sí. Si tienes ahí la inspiración, las ganas o la ociosidad, el tiempo libre, verlo distinto a como te han dicho que es. A mí eso me lo hilo con otra cosa que a mí me apetecía sacar, que es lo de la flor, ¿no? Si es que la flor nos sirve para algo en este programa, que yo pienso que... Es lo más importante. Bueno, la sorpresa que significa la flor, ¿no? O sea, que... El bloom, ¿no? Claro, ¿no? Eso es un poco por lo que tú vas también, ¿no? Por lo que hablabas. La sorpresividad que tiene. Y entonces, yo voy a leer un poema de un tal Armando Siles, ¿no? Ajá. Que se llama La Granada. Creo que es muy buen poeta, ¿eh? Me han dicho. Algo habla, ¿no? Le tienen muy mal catalogado en algún lugar también. Eso es un buen síntoma. Que se llama La Gran Aventura de la Vida. Que es un juego he comprendido la vida. Ni noche, ni miedo, ni sombra. Eterno experimento. Sorpresa del minuto, que es primero. Sonrío. ¿Cuál magia? ¿Cuál juego? ¿Cuál mirada? ¿Cuál prodigio ocurrirá hoy? ¿Cuál milagro haré? ¿Aventura? ¿Tribulación? ¿Misterio? Aventura. Robemos al tiempo suicida siquiera por unos años. Vivamos. Pisando tierras, acariciemos ojos. Milagro. La gran aventura de la vida. Pues bueno. yo creo que esto tiene un sentido aquí, ¿no? El sentido sorpresivo, ¿no? En esto, Wisława es también un poco adalid de esta temática, ¿no? En el sentido de cómo es la sorpresa, ¿no? Tengo aquí otro poema que si luego nos da tiempo os lo leeré. Es que habla de lo que no pasó, ¿no? Que también es una cosa... Sí. Muy bonita, ¿no? Hanke también tiene uno de esos, de los sorpresa de la vida y también el dejarse sorprender, que eso es una actitud que hay que tener de vez en cuando, ¿eh? el estar abierto a la sorpresa, porque si no, y eso yo creo que la ciencia y la filosofía no lo fomentan tanto. Aunque se llevan mucha sorpresa a los investigadores, ¿no? Cuando sí, sí, pero... Que luego no para, saben, ¿eh? Claro, para ellos hasta que lo asumen, pero lo mejor es tenerlo todo controlado y que sea lo esperado. Incluso los fallos, ¿no? Incluso lo que no sale... Sobre todo claro, si son claro, experimentos claro. patrocinados por la Coca-Cola... Claro, que su, claro o... su objetivo es que sea lo que esperaban. Tenemos ganas de darle un palo a la ciencia, yo me un palo ético a la ciencia. Aquí, a ver, está claro que estamos sesgados, vamos por una línea. Especialista en ética de la ciencia, ¿no? Sí, más o menos. Total, claro, claro. De las relaciones filosofía-ciencia-poesía me interesa el tema, digamos. Hombre, sí, sí, sí. Y estoy muy posicionada, ¿lo sabéis? Bueno, pues no sé si tenéis por ahí algo más para leer o vamos tirando un poco de lo que... Yo tengo este de Bislao que os decía, ¿sí? Sobre, lo que no, sobre lo que no ocurrió, ¿no? Que se llama Estación. Mi llegada a la ciudad de N... Perdón, voy a empezar otra vez. Mi no llegada a la ciudad de N se efectúa puntualmente. Te lo he comunicado por carta no enviada. Has tenido tiempo para no llegar a la hora prevista. El tren entra por la vía 3, se apea mucha gente. La ausencia de mi persona sigue a la multitud hacia la salida. Deprisa. Entre tanta prisa, varias mujeres ocupan mi vacío. Un desconocido mío da la bienvenida a una de ellas. Ella le reconoce de inmediato. Intercambian besos no nuestros. Y se extravía una maleta no mía. La estación de la ciudad de N ha aprobado el examen de existencia objetiva. El todo ha permanecido firme en su sitio. Los detalles se han desplazado por trayectorias calculadas. Incluso ha tenido lugar una cita concertada, fuera del alcance de nuestra presencia, en el paraíso perdido de la probabilidad. En otra parte, sonora expresión. Bueno, esa ironía es suya. Pero sí, la verdad sí, es que pero es un poco... nos damos idea. La ironía de esta mujer es buenísima. Y luego esa capacidad, que yo creo que está en toda su poesía, de los mundos paralelos, las distintas posibilidades. Claro. Pero sí. Eso es un arte, el poder hacer un poema así, hilarlo y que tenga todo. Sí. En eso, que tú de no te puedas poner en esa temática en es la más una grande. Experta, ¿eh? Sí. Eso no es fácil. Porque ahí es lo de mundos paralelos, posibilidades de ver la realidad, la vida de otra manera, te puedes perder un poquillo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es un juego peligroso también. Vaya. Voy a tener que leer a Zimbrowska, pero ya. ¿Eh? Sí, eso sí, porque te lo pasas bien, es muy bueno. Sí, es una... Lo disfrutas, es poesía que disfrutas. Además, pues claro. Tráeme el libro el próximo día. Vale. Yo tengo uno pequeñito, ¿eh? Antología, ves, pero sí. Tú la ves, ¿no? Esta señora, ¿no? Con esta. Sí. Esta bondad, ¿no? Encantadora. Lo disfrutas, es una lectura que se disfruta muchísimo. Sí, esta se la debemos a Mika, sí. Yo se la debo a Mika. Yo no sé, me compré un libro cuando le dieron algún premio, no sé cuál, y porque me leí una entrevista con ella y me encantó. Exacto. Entonces es que, me leí la entrevista, sí. Yo creo que a raíz del premio que le dieron, y me encantó. Ya. Así como muy entrañable también, sí. Y muy, muy buena, muy buena. Pues sí, no, iré. Sí, bueno, invitamos a y de esto de lo que no pasa, Sabina tiene un tema, una canción también, ¿no? ¿Cuál? Sabina tiene uno, así que no andes lamentando lo que pudo pasar y no pasó. Uh-huh. Bueno, no me acuerdo del título, pero efectivamente es un... Yo me he planteado, pensando en el programa, ¿no? Nos quedan ya unos, no demasiados minutos, ¿no? No sé si vosotros tenéis así algo... Seguro muy que llevan su cuaderno y tiene algún problema así. Yo tengo una cosita nada más voy a leer, ¿no? Porque yo me planteaba esos días si este tema de la poesía como lenguaje en flor, si daba, por ejemplo, para todas las temáticas de la poesía, ¿no? Claro. Por ejemplo, si daba para el tema social, ¿no? O sea, para el tema, sí, social o político. Es que esa es un poco la cuestión, ¿eh? Claro, y entonces me encontré con un poema... De José Agustín Goytisolo otra vez, ¿no? Que se llama Nadie está solo y que empieza con la frase en este mismo instante, ¿no? Entonces yo creo que dale. Lo leo, ¿os parece? Sí. Hombre. En este mismo, se llama Nadie está solo. En este mismo instante hay un hombre que sufre. Un hombre torturado tan solo por amar la libertad. Ignoro dónde vive, qué lengua habla, de qué color tiene la piel. ¿Cómo se llama? Pero en este mismo instante, Cuando tus ojos leen mi pequeño poema, ese hombre existe, grita. Se puede oír su llanto de animal acosado, mientras muerde sus labios para no denunciar a los amigos. ¿Oyes? Un hombre solo, grita maniatado, existe en algún sitio. ¿He dicho solo? ¿No sientes como yo el dolor de su cuerpo repetido en el tuyo? ¿No te mana la sangre bajo los golpes ciegos? Nadie está solo. Ahora, en este mismo instante, también a ti y a mí nos tienen maniatados. Impresionante. Sí, complejo y duro. O sea que digamos, sí, se puede, sí. Da para pensar, sí, también. Me ha chocado muchísimo, porque yo de entrada pensaba que el tema no daba para lo social. Es como, por ejemplo, el poeta de la China, ¿no? Que, sí, que has leído, ¿no? Verso. No me da la impresión de que vaya a irse a lo social, pero fíjate. Ya. Bueno, es que ahora que estaba diciendo esto, de repente me ha venido así, ¿no? Como divagación que vuelvo aquí a soltar. Claro, de alguna manera esta metáfora también lo que señala es, no sé, la historicidad de cada poema. Que cada poema tiene su momento histórico, claro, y que de alguna manera, aunque pueda ser una cosa particular, porque este poema está escrito en el siglo XX, ¿no? En unas características sociopolíticas, dictadura, ¿no? Y tal. Pero bueno, es un poema que si lo hubieran leído hace 400 años o cuando lo lean dentro de 400 años, siendo con momentos históricos totalmente distintos y que no tienen nada que ver, este poema será vigente. Y, claro, estaba pensando en el romance del prisionero famoso, ¿no? Que por mayo era por mayo, ¿no? En el pasado, sin embargo, ahora, en este mismo instante, también a ti y a mí, no solo la actualidad temporal, sino la actualidad personal, ¿no? O sea, sí, está ahí como interpelando. Mí, ¿no? Claro, sí, claro. También volviendo al tema de lo de la conversación, de la interlocución, ¿no? Sí. Claro, sí. Es un... En este sentido parece un diálogo. A mí me parece más este poema más que una flor, un fruto, ¿eh? Un fruto como de Granada o algo así, ¿eh? Bueno, o una raíz de la que se alimenta esta, una, este o marco. Una raíz de la que sale un árbol ahí, claro, no súper potente y frondoso. Sí. Pues básicamente estamos llegando al final y yo, la verdad es que sorprendido, ¿eh? De que nos hayas podríamos salido, haber estado ahí. Podemos estar más tiempo incluso, no sé si... Sí, bueno. Veo que tenéis todavía algún libro abierto por encima de la mesa. ¿Te animas a poner así la guinda con algo? Bueno, poner la guinda es un poco complicado esto, así que me lo digas así. Lo que pasa sí, que... Así dicho, ¿no? Claro, dicho así, me pones una presión, pero bueno... No, bueno, a ver si te animas. Voy a leer aquí una cosa de Valente, que a mí Valente siempre me ha gustado ¿Alguna mucho. Alguna así que digas, esto hay que leerlo, esto había que leerlo. Pues es que en el fondo era como que estaba seguro de todos y de ninguno. Ah, bueno, eso suele pasar, ¿eh? Claro. Y luego depende de cómo vaya bien viendo el programa, pues encaja unas cosas y otras no. Esto siempre es hecho aquí al instante y lo que va saliendo, ¿eh? Preparamos un poco, pero no preparamos mucho. Pero venimos preparados en el fondo, ¿eh? Esto... Venimos preparados a lo que vaya saliendo, pero preparado. Se ha dado cuenta de que, oye... No sé si preparados, pero desde luego capacidad de improvisar. Sí, eso sí. Si vierais, esto está lleno de libros, bueno, sí. Cuadernos con anotaciones, móviles. Es falso, queridos amigos oyentes. Aquí no hay nada, esto es todo de memoria. No se lo digas. Bueno, pues mira, voy a leer uno de Valente. No como colofón, pero bueno, uno así como... Yo creo que puedo tener uno que bien. Nos puede servir de colofón. Fenomenal. Y además con cierre circular, porque también es de Jorge Guillén. Ah, mira, ahí. Bueno, esto es de fragmentos de un libro futuro, de Valente. Que bueno, es un libro precioso, a mí me gusta mucho, pero voy a leer este. Ha pasado algún tiempo. El tiempo pasa y no deja nada. Lleva, arrastra muchas cosas consigo. El vacío, deja el vacío. Dejarse vaciar por el tiempo como se dejan vaciar los pequeños crustáceos y moluscos por el mar. El tiempo es como el mar. Nos va gastando hasta que somos transparentes. Nos da la transparencia para que el mundo pueda verse a través de nosotros o pueda oírse como oímos el sempiterno rumor del mar en la concavidad de una caracola. El mar, el tiempo, alrededores de lo que no podemos medir y nos contiene. Pues qué Valente... Qué filosófico eras, me había muy olvidado. Filosófico, pero, ahí, ¿no? Pero mira lo que estamos diciendo antes de alrededores de lo que no podemos medir. Sí, no sé, se entiende. Y la ciencia es la que mide, ¿no? Pero, la ciencia es la que tabula, la ciencia es la que tal, pero... Se entiende, o sea, pero estos poemas... No, con Valente nos pasó, yo creo, que no son tan inmediatos entenderlo. Son de leerlo y releerlo y volver a leerlo. Sí. Para llegar a atisbar ahí lejanamente algo. Sí, sí, sí. Tienes unos libros, son de la maravillosa editorial Gadir, ¿no? Gadir, que me encanta. He descubierto mundo antologías con esta editorial. No sé si tienes algo más tú que leer, Sol. ¿Eh? ¿Quieres algo, leer algo más? No, mira, yo leería solo así un versito que lo de José Hierro, de un poema que se llama Alucinación Submarina. Así lo pondría como corolario para mi perspectiva de este programa, digamos. Dice, daba vida el son más que el sentido. Ahí lo dejo. Olé. Pues muy bien. Pues yo tengo un poema llamado Perfección, de cántico de Jorge Guillén, que dice lo siguiente. Queda curvo el firmamento, compacto azul sobre el día. Es el redondeamiento del esplendor, mediodía. Todo es cúpula, reposa central sin querer la rosa, a un sol en cénit sujeta. Y tanto se da el presente que el pie caminante siente la integridad del planeta. Ole. ¿Cómo te quedas? Es que yo creo que era un gigante, a pesar de que esté muy poco leído en la actualidad, pero yo creo que era uno de los grandes. También complejo, ¿eh? Oh, sí, sí, es como un árbol que da muchas, lo veo yo, es que no sé, estoy con esas cosas. Yo veo frutos, ¿eh? Fíjate, no sé por qué. Tengo que pensar esto, de flores, frutos. Veo ahí un árbol como dando muchos frutos, de esto que a lo mejor le da una ráfaga de viento y empiezan a caer muchos frutos. Bueno, ya hemos hablado de la flor, próximamente son receptores, los frutos. Veremos. A ver qué va saliendo. Pues amigos, nos vamos a marchar. Diego, Sol, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Es un placer, ¿eh? La verdad. Sí. Lo digo de verdad. Como siempre. Siempre, como siempre. Y nos vamos a quedar con una canción de Javier Alcíbar, basada de nuevo, una vez más, en un poema de José Agustín Goiti Solo, que se llama A veces. No es el poema tal cual, sino que es una versión. Compañeros, hasta pronto. Hasta pronto. Sonríe tímidamente en un balcado. Alguien oye tu nombre y se pone a llorar. Vuela sobre el Atlántico a 1000 kilómetros por hora, pensando en su pelo y en sus ojos. A veces, solo a veces, a veces, el amor. Nervas como una quinceañera, hablan del tiempo y sueñas en una chica egipcia. Ordenan esto y aquello y enseguida te enamoras de quien no hace ni caso, ni caso. A veces, solo a veces, el amor. Y a veces, solo a veces, a veces, el amor. Repica las campanas, llamas al campanero, al cura o a Dios. Si es que existiera, miras a quien te mira y quisieras parar un instante los relojes del mundo.